4 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta en Nacional Rock. Y como les habíamos anticipado y como también anticipaba el tema que acabamos de escuchar, estamos ya palpitando lo que va a ser el sábado que viene el regreso a las canchas de uno de nuestros grupos favoritos, sin ninguna duda, Prieto Viaja al Cosmos. Con Mariano escuchábamos El Monstruo, un tema de su último disco doble que tiene un nombre bastante impronunciable. Y para charlar un poco de lo que va a ser el show de la semana que viene, estamos en comunicación telefónica con Mariano Castro, el Mariano que viaja al cosmos con Prieto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, che, acá andamos. Un hermoso día este. Sí, divino, con el sol a pleno. A full. Bueno, acá estamos, acá, en realidad estoy yo solo porque Juan está en la clínica inminentemente esperando el nacimiento de su primogénito. ¡Qué grande! Así que, ¡Qué grande! Así que por hoy, y más que justificadamente, nos abandonó. Pero bueno, un poco también tiene que ver con eso el hecho de estos meses que estuvieron sin tocar, ¿no? Vos también tuviste hace poco una alegría similar. Y decidiste tomarte unos meses para la familia. Nació Ulises, que acá anda al lado mío, acá ya casi gateando, así que está hecho un atorrante divino. No, con el padre que tiene no me cabe ninguna duda. Sí. Igual el parate nuestro es un parate de todo tipo, digamos. Veníamos de tocar mucho tiempo, muchas veces, muchos años, así que fue un parate general, digamos, ¿no? No solo fue por el nacimiento del bebé. Y creo que esta reunión también marca nada un poquito de que pasó el tiempo y nos extrañamos, ¿no? Claro, sí. Al principio del programa hablábamos un poco de esto, de la decisión como banda de espaciar un poco más los shows, de no estar constantemente en la ruta, sino de tocar cuando tienen ganas, en las condiciones en las que ustedes quieren, y de disfrutar un poco más lo que estaban haciendo. Contanos un poco qué puede esperar alguien que conoce la banda y que vaya el sábado que viene de distinto a los shows que quizás nos tenían acostumbrados hasta el año pasado. Y van a haber un par de amiguitos que también se extrañaron, que van a subir a tocar, como el Bowie, Gusti, el Niño Elefante, que bueno, que siempre viene, pero bueno, van a estar, los Vientos de los Morbos, vamos a hacer una especie de fiestita, digamos, ¿no? Vamos a estar todos divirtiéndonos, cagándonos un poco de risa. Buenísimo. Entonces, varios querían venir a tocar y nosotros teníamos ganas también, así que bueno, va a ser una gran parte del show, como más o menos de siempre. Muy cancionero, vamos a hacer una canción así tipo atrás de la otra. Bien. Pero supongo que también tendrá sus momentos de cuelgue y psicodelia. Sí. Estamos tratando de meterle menos para darle, viste, que sea más para adelante, pero bueno, vamos a ver cómo sale después. En el momento, como bien sabrás, absolutamente, las situaciones hola, se perdió la comunicación. Estábamos hablando con Mariano, el Chino Castro, baterista de Prieto Viaja al Cosmos, con él mismo, o sea, con Mariano, y a ver, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, logramos restablecer la comunicación con Mariano Castro, de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. ¿Me escuchás bien ahora? Nico. Sí, ¿no? Acá estamos. Bárbaro. Ya no me acuerdo en qué estábamos charlando, estábamos anticipando un poco el show de la semana que viene, pero quería preguntarles, sí, más allá, digamos, de este show puntual, ¿cómo siguen los planes de la banda? ¿Si tienen pensado tocar alguna vez más antes de fin de año? ¿Si están haciendo material nuevo o pensando la idea de generar material nuevo? ¿O por ahora van a dedicarse solamente a tocar en vivo cada tanto? Mira, la idea es un poco esa. No estamos haciendo nada nuevo. Maxi está también haciendo otras cosas por ahí, con los, sí, espíritus, muchas, con los cosas, boleros, que están muy, sí, están muy bien, me encanta. Y yo estoy muy abocado a mi laburo, así que nada, en principio sería tocar. Esta vez tocaremos a fin de año también de nuevo. En algún festipulenta, seguro. Las cosas un poco así, mucho más relajadas. Siempre fuimos relajados, o sea, nos conoces, somos unos colgados bárbaros. No es que nunca hubo una presión, ni mucho menos de nada. Pero tocamos mucho tiempo, muchos años, muchas cantidades de veces. Sí, había meses que tocábamos por ahí 4 veces, una locura. Entonces, bajar un poquito ese ritmo y después ver que solo se vaya rearmando la historia, ¿viste? Nos va a llevar para donde nos tenga que llevar. No estamos pensando en nada, básicamente. Bien, están dedicándose a disfrutar de la banda, que está buenísimo. Contanos, recién mencionabas los proyectos de Max. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, Mariano. Hola. Bueno, lo hemos perdido. El problema es que en el cosmos la señal de celular es bastante floja y como los chicos viajan al cosmos a veces se corta. Le mandamos un abrazo, aunque no nos puede estar escuchando, se lo daremos personalmente el sábado.